no son dignas de quererlas. Sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha pesado tu infame proceder. Yo sé que tú has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver. Y quieres que tu orgullo hoy vuelva a suplicarlo. Arrastras por los bajos tu orgullo y altivez, pero eso ya es inútil, no podrás convencerme. No quiero que de nuevo me engañes como ayer. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. La verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. La verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer.